Aunque un caimán puede cerrar sus mandíbulas con fuerza suficiente como para romper el brazo de una persona, los músculos que las abren son tan débiles que un hombre puede mantener cerrada la boca de un lagarto adulto solamente con una mano.